¿Qué tal? Muy buenos días, Víctor, y bueno, muchas gracias por la comunicación. Fachal es mi apellido. Fachal, ahí estamos, Fachal. Bueno, Matías, hoy prendemos la televisión y es un régimen y es una dictadura. Extraño porque el domingo fue una jornada, entiendo, dicho por todo el mundo, maravillosa, en paz, donde todo el mundo tuvo la oportunidad de votar. En principio te quiero preguntar tu lectura de lo sucedido, pero además con este componente de los medios que están aplicando, digamos, ya como una sentencia sobre, ya es fraude para los medios, los grandes medios. Mira, efectivamente, por lo menos en lo que nos tocó vivir a nosotros, no solo el domingo, sino todos los días previos, hubo un clima de total paz y tranquilidad, todo se llevó a cabo con gran normalidad. Si bien los veedores justamente no podíamos participar de los actos de campaña ni de las actividades políticas que se llevaron a cabo por parte de las distintas fuerzas, ¿no? En esos días, lo cierto es que el día jueves fueron los cierres de las dos listas principales, del oficialismo y de la oposición, con muy pocas cuadras de diferencia un acto del otro y muy pocos minutos también entre la finalización y el inicio del otro acto, y no hubo ningún tipo de inconveniente, pero estamos hablando de actos de 700.000 personas, se calcula el cierre del oficialismo y cerca de 300, 400.000 el de la oposición, o sea, muy, muy grande, no hubo ningún tipo de inconveniente en las calles, uno eso, digamos, lo percibía en lo que se pudo llegar a recorrer. Y el día domingo todos los veedores también coincidimos en lo mismo respecto al gran clima que había, las ganas de votar, de participar por parte de la ciudadanía. Nosotros llegábamos a las escuelas y independientemente del horario que fuera, en todas había grandes colas para ingresar. Si bien había mucha gente, esas colas avanzaban rápidamente, había toda digamos, un dinamismo importante, estaba todo muy bien organizado, tanto fuera como dentro de las escuelas para votar. La verdad que eso también hay que plantearlo. Y bueno, y también nosotros llegábamos a las escuelas, la gente no, nos agradecía la presencia, podíamos hablar con, bueno, los electores, electoras que estaban en las filas, con las autoridades de mesa, con los testigos, que así les llaman allá a lo que nosotros denominamos fiscales, ¿no? De los partidos, Todo esto, obviamente. Matías, Sí, perdóname, sí. todo esto con la oposición también marcando la jornada, digo, la oposición también estaba de acuerdo en que había sido una jornada sin motivo alguno de ningún tipo de sospecha ni nada. Claro, desde ya, o sea, a ver, cuando yo digo que estaban los fiscales, eran los fiscales de todos los partidos, ¿no? Del oficialismo y de la oposición. Obviamente le preguntábamos qué tal había estado todo, cómo se había iniciado la votación, si había habido algún inconveniente, si la máquina de votación, la urna y los demás elementos habían llegado con tranquilidad. También estaban las autoridades electorales. Todo eso, la verdad que transcurrió con total paz durante todo el día hasta Hasta el cierre en algunas escuelas donde la oposición, digamos, dio la orden, y lo digo así porque, bueno, Corina Machado salió por todos los medios pidiéndolo, que se apersonaran en las escuelas y bueno, quisieran, o sea, para ingresar a las mismas, ¿no? Decían, según el mensaje que mandaban, era como que, bueno, ya se tendría que haber dejado de votar después de las 6 de la tarde, entonces como que tenían que entrar para exigir que se votara. En otros lados, a la inversa, que se pudiera seguir votando. Lo cierto es que una vez que se hicieron las 6 de la tarde, donde había cola... Sí, como acá. Exacto. A las 6 de la tarde, si no llegaste, se cierra la puerta, los que están adentro votan. Matías, esto que decís de la gente llegando a las escuelas, son los videos que nosotros vimos donde salían algunos testigos fiscales para nosotros, diciendo que el candidato de la oposición había ganado, porque se llenó, se llenaron las redes. Ahora, ¿dónde está el punto de inflexión para una jornada maravillosa como fue todo el proceso de votación para que decantara en esto? Allí hay, que los medios no estarían apuntando, es a la denuncia de hackeo. ¿Este hackeo es lo que ha imposibilitado que el gobierno o el Consejo Nacional Electoral no pueda mostrar no el resultado, porque el resultado lo dio a conocer, 51 y pico para Maduro, 46 y pico para González Urrutia, sino los resultados? ¿Es el hackeo el problema, Matías? Mira, el domingo, por lo que nos informan desde el Consejo Nacional Electoral, hubo varios ataques. Uno fue un sabotaje, un atentado directamente contra una torre de energía muy importante que abastece electricidad a 3 estados, lo cual hizo también generar problemas en la transmisión de datos. Hubo ataques directamente al sistema de transmisión. Todo eso se hace por una red interna generada por el Consejo Nacional, porque está, para que se entienda, fuera de Internet, ¿no es cierto? Justamente para evitar cualquier ataque o los hackeos desde Internet. Es una red creada especialmente, con lo cual, bueno, eso trae aparejada muchas sospechas de cómo pudo haber sido realizado ese ataque. Me refiero a algún tipo de sabotaje interno. Exactamente. Y además también, bueno, ahí sí, en lo que es la página web, eso está en Internet y es un hackeo de los habituales, vamos a decir, sobre la página de la CNE. A ver, acá hay que señalar que algunas cosas, y antes de tal vez dar una conclusión. El Consejo Nacional Electoral depende del Poder Electoral, que es un poder independiente en Venezuela. Hay 5 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, como tenemos aquí, pero aparte además el Poder Electoral y lo que es el denominan el Poder Moral o Ciudadano. Ese Consejo Nacional Electoral a su vez está integrado por 5 rectores. Rectores que son 3 propuestos por la Asamblea Nacional, los que son nuestros diputados, uno por las universidades y el otro por el poder moral que refería. De esos 5, 3 son propuestos por el oficialismo y 2 por la oposición. El domingo anunciaron los resultados los 5, o sea, los 3 del oficialismo y los 2 de la oposición. Pero además, hubo 10 listas participando el día domingo de las elecciones. 9 de ellas firmaron un acta compromiso por la transparencia y reconocimiento de los resultados. ¿Cuál fue la lista que no firmó? Bueno, la de González Urrutia. Exactamente. Todo el resto firmó y aceptó los resultados tal como son. Matías, perdóname. Sí, digo, ya hemos puesto, digamos, en el escenario el hackeo. Y la pregunta es, porque explícanos un poco, lo hemos charlado ya. Vos tenés, entrás y tenés ahí una máquina, apretás la carita de aquel que querés votar, te dispara un ticket, que es en realidad el voto, y eso va a la urna. El proceso analógico, ¿no? Es lo que estaría costando, porque, digamos, después de todo el andamiaje, hemos hablado en esta semana, hemos tenido la suerte de charlar con, por ejemplo, periodistas que hoy están laburando mucho el tema de la guerra híbrida, sabemos cómo han laburado, la Argentina en algún punto también es consecuencia de esta guerra híbrida en Latinoamérica, pero las dudas sobre la elección existen, eso es claro. De hecho, hasta el bloque de Unión por la Patria sale a pedir que se entreguen o que se muestren esos resultados. ¿Dónde crees vos que reside, digamos, que está el problema como para mostrar los resultados? ¿En la cuestión analógica, en la cuestión todavía del impacto del hackeo? Bueno, efectivamente, el sistema de transmisión de datos fue afectado por todo este ataque. El sistema funciona así, al terminar la votación, la máquina electrónica, bueno, las autoridades de mesa expiden ese comprobante. Cuando hablan de las actas de escrutinio, el acta de escrutinio es un ticket que emite la máquina con los votos para cada fuerza, la cantidad de votantes. Ahí lo único que se puede verificar en el 100% de las máquinas es la cantidad de votantes que emiten este ticket con la registrada en los padrones por los fiscales y autoridades de los partidos y las autoridades de mesa. Constatado eso, se queda una copia de ese comprobante, cada autoridad de mesa, cada fiscal, y una firmada por todos, o sea, en todos los casos, y una de esas copias se mete en el acta de resguardo donde están los comprobantes de los votos emitidos por cada elector que fue tirando ahí. Bueno, esa transmisión de datos es completamente automatizada. Uh-huh. Y va primero por municipio, por estado y por región hasta llegar al centro de cómputo nacional. Efectivamente, eso pudo haberse visto afectado y en la demora. Ahora, el Consejo Nacional Electoral recién puede anunciar los datos cuando hay una tendencia irreversible, y eso es lo que hizo. Exacto, lo que hizo el domingo a las 12 de la noche con el 80% de los votos. Permitime que haré una cosita más. A ver, Matías. Como mencionabas vos, cómo es la votación. Porque hay algunas cuestiones que son distintas a las nuestras y que suman muchísima más seguridad y confiabilidad al sistema que incluso al que tenemos nosotros. Cuando llega la persona al aula, exhibe su cédula de identidad, verifica a la autoridad de mesa que esté en el padrón, si no, digamos, no puede, digamos, permanecer ahí. En la autoridad de mesa, en el lector de huellas digital, ingresa el número de cédula del elector, el elector pone el dedo, si se verifica, se acredita biométricamente la identidad, recién ahí se habilita la máquina electrónica para poder votar, donde está garantizado que no queda registro de la identidad con el voto que se emite. El lector de huellas lo único que hace es acreditarlo, habilita la máquina. Pasa la máquina, como bien decías vos, elige el candidato, imprime el comprobante, si coincide con lo que votó, ese comprobante lo pone dentro de la urna de resguardo. Pasa a la siguiente posta, donde le devuelven la cédula de identidad, pero aparte la persona no solo firma en el padrón, sino que aparte tiene que imprimir su huella dactilar. Terminado la votación, pasa, como dije recién, que se emite el certificado en el 100% de las urnas, pero en el 53%, en el 53% de las mesas, eso es lo que dice la legislación venezolana, se tienen que abrir las urnas de resguardo, no solo en presencia de las autoridades de mesa y los fiscales de partido, sino en lo que se llama verificación o control ciudadano, se hace ingresar a los electores que hayan quedado en la escuela o estén cercanos a ella a la hora del cierre de votación, a presenciar cómo se cuentan todas las papeletas dentro de la urna. Eso es como sería aquí. Exactamente. Eso es como sería. Exactamente. Matías, igual que acá, pero adelante de los ciudadanos. O sea, eso acá se cierra la puerta del aula y no puede entrar más nadie. En cambio, allá se hace adelante de los electores. Matías, metámonos en una duda entonces. Sí. La oposición sale a mostrar, como vos decís, las papeletas, ¿no? Uh-huh. Salieron a mostrar, montado para el show en algún momento, porque está la lideresa venezolana, exfuncionaria de Panamá, y llega la gente con la papeleta. Acá tengo mi papeleta, acá tengo mi papeleta. Uh-huh. Entiendo que, como acá, cada fiscal se lleva el certificado de escrutinio, ¿no? Digo, esos certificados de escrutinio que ha presentado la oposición, ¿tienen algún grado de veracidad? Mirá, eso va a haber que analizar cada papeleta, a ver si efectivamente no está adulterada, si contiene los datos originales y las firmas originales. Y la otra pregunta, sí, la pregunta que te hago, porque lo que se muestra es de pronto el 70% para Urrutia, el 30% uh-huh. para Maduro. El otro día lo escuchaba a Durán Barba decir, si van a mentir, mientan bien, o bien se ha dicho 50 y pico. Lo dice Durán Barba. Exacto. Entonces, Matías, te quiero preguntar esto. También es posible que esas papeletas que están mostrando sean de algún estado donde, por ejemplo, el estado caraqueño, donde la oposición es muy fuerte. Digo, bueno, a eso iba, porque a ver, yo no puedo desde acá a ver si esas papeletas son o no verdaderas o fueron adulteradas, pero sí lo que puedo ver es, entrando al sistema, punto número uno, que ahí hablan de un padrón de 17 millones de electores, cuando en realidad los registrados y habilitados a votar eran 21.400.000 personas. O sea, ya ahí de entrada faltan más de 4 millones de electores, no de votos, sino de electores. Pero aparte de eso, uno ahí puede percibir que invocan mayor carga en estados que son históricamente más favorables a la oposición y mucho menos en los estados favorables al oficialismo. De hecho, en el distrito capital, que es el de Caracas, hay una carga cercana, según dice la oposición, del 68%, en cambio en estados más favorables del 95%, con lo cual efectivamente va hacia lo que vos decís, ¿no? Bien, parece que ahí hay una manipulación de los datos. Me quiero quedar con otra cosita. Estamos hablando de porcentajes, no de votos, porque acá lo que importa es el porcentaje, ¿no? Entonces vos decís, la oposición sube 17 millones de electores cuando había 21. Está claro que si vos subís 17, a la hora de contar los votos, los porcentajes cambian. Bueno, a ver, ellos hablan ahí de 17 millones de electores y 10 millones de votos con el 81% del mesa escrutada. Ahí lo que puede variar es los 10 millones, pero si dicen que hubo 17 millones de electores, eso no varía, porque eso es el padrón que ellos invocan. Ahí ya hay la primera diferencia o inconsistencia en los datos que plantea la oposición. Porque aún incluso ellos hablan de un 81% de los votos escrutados, sí, bien como decías vos, con ese valor del 70%, lo cual, al igual que plantea Durán Barba, lo hace bastante dudoso, sospechoso. Claro, 70-30 es bastante dudoso. La última que te hago, y tengo que pedir brevedad porque nos extendimos en la nota, pero nos parece una nota súper importante para nuestra audiencia. La última, ¿cuánto tiempo más puede sostenerse esta cosa de no presentar los resultados, Matías? Y te lo pregunto en materia de que la comunidad internacional pareciera como tener ese mismo pedido. ¿Qué crees vos? Mira, el Consejo Nacional Electoral tiene plazos para cada una de las cuestiones, incluso tiene hasta 30 días para presentar los resultados finales. Esos están dentro de los plazos previstos para cada uno de esos pasos. Han anunciado que en estos días iban a hacer la presentación de los resultados, ¿no?, discriminados por distrito. Y además también lo que son, bueno, estas actas de escrutinio, que son los tickets. Yo, permitime esto, me parece que acá hay toda una presión, bueno, de esta llamada comunidad internacional, donde en realidad poco les interesa el sistema electoral, ni cómo se vota, ni cómo se cuentan esos votos en Venezuela, porque haga lo que diga igual oficialismo es cuestionado. Me parece que aquí el interés que hay es, lo ha dicho Milei y Macri, al igual que Corina Machado, exigiéndole a las Fuerzas Armadas llevaran a cabo un golpe de Estado, ¿no? Tal un cual. Golpe de Estado para defender la democracia. Incluso y reconocer los datos o los resultados de una elección que la propia oposición niega. Incluso Matías, lo han hecho tanto el expresidente como el presidente argentino, los dos, antes de conocerse los resultados. Exactamente, acá hay que decir, Venezuela tiene 500 años de reserva de petróleo, tiene oro y tiene armas. Y eso es lo que está en juego, es la guerra que le está planteando el imperialismo estadounidense a Venezuela. Matías, te tengo que despedir y porque el tiempo es tirano. Siempre me gustó decir esa frase, así que la vamos a utilizar. porque ya sonó el top, tenemos que ir a nuestro panorama conurbano. Por estos minutos largos, y la verdad que ha sido un enorme placer, mil gracias, Matías, por habernos contado tu mirada. Un abrazo grande. Bueno, otro para usted.